día te dije que eras tú mi amor y me entregaras todo el corazón. Un día te dije que eras tú mi amor y me entregaras todo el corazón. Quiero tu amor ingrata, que tanto daño me ha hecho, negra por tu proceder.